Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Su nombre oficial es el de Estados Unidos Mexicanos. Geográficamente y económicamente está unido a Norteamérica, pero histórica y culturalmente lo unen fuertes lazos con la región latinoamericana. Su vecindad con los Estados Unidos hizo que muy pronto la novedad tecnológica de la radio se conociera, y fue así que comenzaron las primeras experiencias en manos de los radioaficionados locales. Este programa especial de Historias de Radio está dedicado a recordar el inicio y posterior desarrollo de la radiodifusión mexicana. México es un país que siempre se ha destacado por ser prolífico en cuanto a la cantidad y calidad de sus emisoras de radio, y por supuesto que sus estaciones han sabido dar buen uso en el pasado a la onda corta, y eso bien lo sabemos los diexistas. Señoras y señores, bienvenidos a Historias de Radio, un programa donde el ayer y el hoy de la radio se pueden dar la mano. Por un momento se va diciendo que vuelve, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía tener que olvidar queriéndote así. Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía después de caído volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder. Amor, amor sagrado, así me lo había jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas, y al ver venido también te vas. Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así. Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir. Qué triste agonía después de caer volver a caer. ¡Qué suerte! suerte la mía, Esparta han perdido y volver a perder. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El 27 de diciembre de 1921, el doctor Gómez Hernández inició una serie de transmisiones desde la Ciudad de México, mientras que en Monterrey, estado de Nuevo León, el ingeniero de Tarnava ponía en pleno funcionamiento a la radio 24A, cuyos programas diarios serían al aire desde las 20:30 hasta la medianoche. A principios de 1923, un técnico militar llamado José de la Herrán, que trabajaba en la Secretaría de Guerra y Marina, transmitía música periódicamente a través de su propia emisora, que él denominó como Radio JH, que eran las iniciales de su nombre. Este hecho ha llevado a creer que el Estado fue el iniciador de la radiodifusión mexicana, pero ya antes funcionaban dos emisoras. Estas emisoras llenaron de júbilo a los primeros oyentes mexicanos, quienes debían armar sus propios receptores y antenas. Aún con su relativamente baja potencia, ambas emisoras podían escucharse en zonas muy alejadas por las noches debido a la limpieza del espectro radial. Anticipando el explosivo desarrollo de la radiodifusión, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, convocó el 25 de enero de 1922 a todos los que tuvieran interés en instalar su propia emisora de radio y dar a conocer a todos la longitud de onda en la que iba a trabajar la emisora, para evitar así interferencias. Así fue como el Estado dio las primeras licencias y frecuencias a particulares y brindó apoyo a la importación de receptores y repuestos para los mismos. Desde 1922, las grandes corporaciones estadounidenses de radiodifusión establecían emisoras y exportaban receptores a toda Latinoamérica para difundir la nueva tecnología de la radio, y en este sentido México no fue la excepción. En 1923 se da forma a la Liga Mexicana Central de Radio, una federación de radioaficionados que es el antecedente de la actual Cámara de Radio y Televisión, un poderoso grupo que muy pronto mostró su influencia en aquellos años de anarquía, confusión y agitación política. Este organismo fue el encargado de establecer las normas técnicas básicas y el reglamento nacional que rige hasta nuestros días a la radiodifusión mexicana. La primera prueba del poder de este organismo fue cuando desaprobó muchos de los puntos de este reglamento, especialmente en lo referido a la suma que los propietarios de las emisoras debían pagar al gobierno a manera de impuesto, las que finalmente fueron derogadas. También, en ese año de 1923, se fundó el Club Central de Radiotelefonía y empezaron a transmitir del Distrito Federal varias emisoras. La primera de ellas fue Radio CYL, fundada por Raúl Azcárraga Vidaurreta y Félix Palavicini, que también eran los propietarios de los almacenes Casa de la Radio y del diario El Universal. También surgió la emisora del diario El Mundo, dirigida por el escritor Martín Luis Guzmán, y la radio del ingeniero José de Lerrán, que ya se identificaba con la nueva sigla de CYB, y pasó a ser propiedad más tarde de la compañía cigarrera El Buen Tono. Radio CYB posteriormente pasaría a ser la radio XB, la B grande de México, y actual integrante de la cadena del Instituto Mexicano de la Radio, conocido también como IMER. Alegría de fiestas patrias, canto de libertad y música de felicidad. El XEB, la B grande de México. México canta y sus canciones son el reflejo de alegría. Y en este mes de la patria, XEB le ofrece la música mexicana. Desde la Ciudad de México difunde XEB, la B grande de México, 1220 kilohertz. 50.000 watts de potencia, canal libre internacional, transmitiendo de sus estudios en Doctor Río de la Loza, número 300, quinto piso, Colonia Doctor. Fue la primera emisora mexicana que obtuvo utilidades comerciales por publicidad, convirtiéndose así en la primera emisora comercial mexicana. Fue entonces cuando el Estado decidió participar directamente de la radio con la instalación de emisoras operadas por diferentes secretarías o grupos ligados de alguna manera al gobierno. En diciembre de 1923 se establece en el estado de Chihuahua, bajo el auspicio del gobierno local, la primera emisora de carácter internacional de México, con transmisiones bilingües en inglés y español, con el propósito de atraer a inversionistas y promover el comercio con los Estados Unidos, país en donde ya existían para ese entonces unas 600 emisoras de radio. So easy to enjoy, anywhere. Radio VIP, FM 88. En otoño, danza en Bellas Artes. Temporada de otoño de la Compañía Nacional de Danza. Noviembre y diciembre en el Teatro de Bellas Artes. Presenta el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde México, Distrito Federal, esta es Radio VIP FM 88, XHRF FM en 88.1 MHz, un servicio más de Radio Programas de México. CBS News, this is Mitchell Krause. Un año más tarde, en 1924, se inició el uso de la radio con fines políticos. En la disputa electoral por la presidencia de la nación, tanto el general Plutarco Elías Calles como su rival, Adolfo de la Huerta, recurrieron a los servicios de diferentes emisoras. Calles hizo su campaña a través de Radio CYL, mientras que Huerta empleaba la estación del diario El Mundo, lo que luego le valió ser clausurada. Calles llega al poder en noviembre de 1924 y para transmitir este acontecimiento sale al aire Radio CZE, que no era otra que la actual Radio Educación, operada por la Secretaría de Educación Pública, bajo el liderazgo del notable José Vasconcelos. Esta emisora suspendió sus emisiones en diferentes oportunidades debido a problemas técnicos, pero con el paso del tiempo fue una de las más escuchadas en el exterior debido a sus transmisiones de onda corta. Al mismo tiempo, en otros estados surgían también estaciones. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, sale al aire Radio XEFE y en el mismo estado, pero en Tampico, nace Radio XES, mientras que en Monterrey, Nuevo León, dos estaciones fueron inauguradas, la Radio XEH y la Radio XET. En 1926, y ante el notable desarrollo de la radio, el presidente Calles dio a conocer la Ley de Comunicaciones Eléctricas basada en el reglamento de 1923 y en las conclusiones de la Convención Interamericana desarrollada el año anterior. Entre los aspectos más interesantes de esta nueva ley puede citarse el hecho de que solo ciudadanos mexicanos podían ser titulares de una emisora de radio, que el espacio por el que viajan las ondas es propiedad del Estado, al igual que el suelo y el subsuelo, y también se prohibieron todas las transmisiones de carácter político y religioso. Esto debido a que en esos años el gobierno se encontraba en plena disputa con la Iglesia, reglamentación esta que aún se mantiene. La comercialización de los espacios en aquellos años era muy diferente a la actual. Usualmente las emisoras, propiedad de grandes compañías, promocionaban únicamente los productos que éstas producían. Por ejemplo, la de la ya mencionada Cigarrera El Buen Tono, que operaba radios XCB con programas de onda media y onda corta. El 31 de diciembre de 1930, el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional, el PRI, funda la radio XEFO como medio de propaganda para su campaña política. En la actualidad, la sigla de esta emisora está en poder de particulares en la ciudad de Chihuahua. También el Partido Comunista tuvo su propia emisora en Mérida, Yucatán, y como dije anteriormente, surgen emisoras estatales dependientes de la Secretaría de Industria y Comercio o la Secretaría de Guerra y Marina, que salen al aire entre 1924 y 1927, todas ellas ya desaparecidas. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tienes tu novia, que es Guadalajara. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Pa' mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Qué lindo es Jalisco, palabra. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. A partir de 1928, de acuerdo a los resultados de la Convención Mundial de Radiodifusión, las emisoras mexicanas comienzan a aplicar el nuevo indicativo asignado al país, es decir, las letras XC. Y coincidente con esto comienza la denominada época de oro de la radio mexicana, con emisoras como la XCG, la XCO, XLZ, XCTA, XCJP, XCEL y XCX, todas del Distrito Federal. XCX, Radio Festival 730 kHz, 100.000 watts de potencia, canal libre internacional, una emisora de... Televisa Radio, con la fuerza de la comunicación, la sensación es más potente, desde la ciudad del radio. Ayuntamiento 52, México, Distrito Federal. Radio Festival. Mientras que en otros estados surgen la XCJ de Ciudad Juárez, la XCT de Monterrey, la XCB de Veracruz, XCG de Tijuana, XEAO de Mexicali, XEKL de León y otras 65 emisoras más. La hora para Sonora. En DM, la grande de Sonora, las 12. La barata está en barata, con ofertas y descuentos como estos. Conjuntos para dama de la prestigiada marca Julicon, su precio normal es de 289 pesos. Ahora, precio barato en la barata es de 189. Playeras para caballero, última moda, finísimo poliéster de 149 pesos. Ahora en la barata, solo 95. Ropa para toda la familia con el 20% de descuento. Vamos todos a la barata, que en verdad está en barata. Monterrey 18 Poniente. Durante este periodo, la Secretaría de Educación Pública instala cientos de receptores en las escuelas públicas rurales como medio de promover la cultura. El 18 de septiembre de 1930 nace la más importante emisora mexicana de todos los tiempos, la XEW, la voz de la América Latina, que era propiedad de la Compañía Musical de México Sociedad Anónima, que conducía Emilio Azcárraga. XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo en 900 kHz, con 100.000 watts de potencia, desde sus estudios en Tlalpan 3000, Ciudad de México. Las 12 con 2 minutos. Esta emisora estaba afiliada a la Radio Corporation of America, la RCA, que a su vez era subsidiaria de la National Broadcasting Corporation, la NBC, ambas de los Estados Unidos. Varias emisoras del interior se afiliaron a la XEW, formando una cadena nacional de onda media y corta con estaciones filiales en Veracruz, Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí. Esto la convirtió en la más potente e importante del país. A tal punto, esto fue así, que desde sus micrófonos el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del Eje en julio de 1941. En 1938, Azcárraga también crea la emisora XEQ, una radio estrictamente musical que tenía una importante cadena de emisoras afiliadas y que estaba ligada a la Columbia Broadcasting System. Comercial Mexicana y sus productos de calidad a precios de permanente descuento se hicieron presentes en NotiQ. La dirección de noticieros de Televisa Radio presentó NotiQ. XEQ, la Q mexicana, 940 kHz, transmitiendo desde Radiópolis, la ciudad del radio, Ayuntamiento 52, en esta capital mexicana. La voz de Gerardo Reyes en la Q mexicana con este número de González sin fortuna. Estamos saludando a los amigos que nos escuchan allá en la herradura y a los amigos en la colonia Moctezuma. 510-97-32 y 33, sigan reportando sus canciones favoritas. 2:35. Ladrón de amores me llama por robarme tu cariño, como un juguete que a un niño se le antojará al pasar. XEQ Radio. Durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, se obligó a las emisoras a difundir por lo menos un 25% de música nacional e instituyó el 25 de julio de 1937 el programa denominado La Hora Nacional, que sigue vigente hasta nuestros días. En ese año es inaugurada la radio XEUN, Radio Universidad Nacional, hoy conocida como Radio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que en la actualidad emite en onda media, corte y frecuencia modulada. Buenos días. Radio Universidad Nacional Autónoma de México inicia sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Cordialmente les invitamos a sintonizar de nuestras frecuencias la que deseen. XEUN, 860 kHz en la banda de amplitud modulada. XEUN FM, 96.1 MHz, frecuencia modulada en estereofonía. O bien XEYU, 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta en la banda de 31 metros. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en México, Distrito Federal, capital de la República. La descentralización de la radiodifusión permitió el establecimiento de estaciones oficiales como Radio XDP, Radio Departamento de Prensa y Publicidad, Radio Universidad de San Luis Potosí, XSR, Radio Secretaría de Relaciones Exteriores, Radio XEXS, Departamento de Salud Pública, Radio XEXB, del Gobierno del Estado de Veracruz, XEXP, de la Alcaldía de Monterrey, Radio XEXE de la Alcaldía de San Luis Potosí, y en la década del 40 se llegaron a instalar unas 10 emisoras universitarias más. De aquellos años, he extraído algunos de los viejos registros, las identificaciones de emisoras radicadas fuera del Distrito Federal, entre las que puedo mencionarles a XEDN, Radio del Norte en Torreón, XEFB, Radio Incorporada en Monterrey, Radio XZM, Radio Zamora de Michoacán, XET, Radio Pregonero del Norte en Monterrey, XCHL, Radio Anunciadora KIST de Guadalajara, XCG, La Voz de Norteamérica en Monterrey, XCRB, la Compañía Interamericana de Radio en Tijuana, la XCPK, Radio Publicidad Pachuca en Pachuca, XCBP, La Voz de la Laguna de Torreón, XCBW, Emisora del Norte de Chihuahua, XCTO, Radio Tiempo en Tampico, XCH, Radio Tarnava de Monterrey, XCFI, Radio Pregonero del Estado de Chihuahua, XCJX, Radio Queretana en Querétaro, XCPP, Radio Impulsora de Orizaba, XCTU, Radio Moderna en Tampico, XCRO, Radio Hidrotermometropolitana en Aguascalientes y XCTK, Emisora Occidental de Mazatlán. Sin embargo, a finales de los años 40, ante el inminente advenimiento de la televisión, los esfuerzos que los poderosos industriales de la radio habían dedicado hacia la expansión de su negocio fueron reencauzados hacia el nuevo medio, que amenazaba aniquilar a la radio. Por otra parte, los radiodifusores de provincia se encontraban fortalecidos y algunos de ellos, inclusive, se encontraban decididos a disputarle a los señores de la capital la supremacía en el campo de la radio. En 1938 es inaugurada una de las emisoras más populares de México, Radio XCQK, La Hora Exacta desde México, propiedad de Ángel Ferreiro. Operaba en la frecuencia de 1500 kilociclos con 400 vatios de potencia e inicialmente tenía el propósito de difundir música clásica y ópera, pero esto no resultó del agrado del público y pronto se convirtió en una emisora comercial que tenía la particularidad de anunciar la hora a cada minuto con una notable exactitud. Su programación era totalmente en vivo, dividida en tres segmentos de tres horas, y no sería hasta 1960 que esta sería automatizada con la publicidad grabada, pero la hora se seguía anunciando en vivo. En 1942 cambia su frecuencia por la de 1350 kilociclos y con el paso del tiempo la emisora cambiaría su nombre por el de Radio Ciudadana y más tarde por el de Radio La Hora Exacta. Después de 64 años, la emisora interrumpió sus programas dejando de proporcionar el servicio de la hora para dar paso a la nueva Radio Ciudadana. Esta nueva emisora es reubicada en los 660 kilociclos para que así la XCQK retornara a su formato original. El anuncio de la hora pasó a depender de la señal del Observatorio Astronómico Nacional y en la actualidad del Centro Nacional de Meteorología. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si fuero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra, al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere contar su alegría a mi tierra mexicana. Estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. En 1941 se organizó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio, el primer órgano que nucleó a todos los concesionarios, y se fundaron los primeros sindicatos de trabajadores de la radio. A mediados de la década de los 30, la radiodifusión en la onda corta alcanzó un importante desarrollo y muchas emisoras anunciaron su deseo de poseer alguna frecuencia en estas bandas. Solo algunas llegaron a alcanzar este objetivo. Seguramente las voces más escuchadas en la onda corta desde México han sido las de su emisora oficial, Radio México Internacional y Radio Educación. La primera estuvo en el aire desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el año 2004, cuando fue cerrada por decisión de las autoridades nacionales. Si bien fue una emisora potente en su nacimiento, cuando se identificaba solo como Radio México, con el correr del tiempo el desgaste de sus equipos fue notorio y el Estado Nacional decidió no invertir más dinero en reparar o adquirir nuevos transmisores. Transmite Radio México desde la capital de la República Mexicana, en banda de onda corta en 25 metros y en la frecuencia de 11.720 MHz. Hemos de agradecer su reporte al apartado postal 20.100 de México 20, Distrito Federal, y le será enviado un bonito recuerdo de México. ¡Opa! La XERMX fue desmantelada en su totalidad y su última transmisión se realizó el 1 de junio de 2004 en la frecuencia histórica de 9.705 kilociclos, una de las muchas que supo emplear, como por ejemplo 5.985, 11.770, 15.430 y 17.765 kilociclos. Algunos de sus equipos fueron donados a la radio UNAM y sus antenas vendidas como chatarra, mientras que sus instalaciones son ahora un depósito de archivos del Estado. A pocos años de haber nacido la radio en México, se otorgó a la Secretaría de Educación Pública el permiso para instalar una radioemisora en la Ciudad de México, cuyas transmisiones fueron inauguradas el 30 de noviembre de 1924 con el prefijo CYE, las iniciales de Cultura y Educación. La emisora operó de manera ininterrumpida durante 13 años. En 1937 pasó a formar parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad creado por el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1939 desapareció este departamento y las emisoras fueron asignadas a la Dirección General de Información de la Secretaría de la Gobernación. En 1946, la Secretaría de Educación Pública volvió a operar sus propias frecuencias, una de onda media y otra de onda corta. A la estación se la denominó como Radio Educación, con el eslogan Vocero Cultural de México. Desde México, con toda la hondura de nuestro sentimiento, con toda la fuerza y el vigor que la tierra nos quita y nos da, con la inspiración heredada de los próceres, les enviamos nuestros fervientes deseos para que 1986 sea un año pródigo en realidades positivas, por el alcance de las metas de nuestros pueblos, por la paz mundial y por un nuevo orden más justo entre las naciones. XEEP, Radio Educación, desde México, Distrito Federal, presente.